Tenemos a Jorge De Crecio en línea por la 90 a través del 90.1. Es el representante del Sindicato de Camioneros de Olavarría. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, bueno, Jorge, conocíamos ayer lo que nos hacían saber algunos trabajadores, la preocupación que existe, trabajadores de Gansur precisamente, porque ya reciben agresiones también de día por parte de personas que los atacan en la zona del barrio 104. ¿Por qué no nos contás cómo es la situación? Bueno, mira, esto viene de hace años, ya con las empresas anteriores que hemos tenido, siempre ha venido este problema. Bueno, pero ahora se está agravando cada vez más. Nosotros habíamos decidido de cambiar el recorrido nocturno por diurno, de día, y bueno, y los encontramos con el problema que ahora de día también las agresiones son más fuertes. Entonces nosotros tenemos que salvar resguardar la seguridad de los trabajadores, y bueno, y por el momento no hemos tratado de conjunto con la empresa para sacar la recolección ahí hasta que se vea qué se puede hacer. Vamos a hablar con el municipio para ver qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo son las agresiones que reciben, Jorge, los trabajadores? Botellazos, piedrazos, tiros, de lo que vos puedas pedir, tenemos de todo. ¿Ha habido algún trabajador lastimado? Sí, ya ha habido varios trabajadores lastimados por piedrazo, entonces ya estamos pasando de los niveles normales, no sé cuál es el problema que hay. Es una cuestión que la agresión va exclusivamente dirigida a los trabajadores de Gamsur. Sí, lo usan como patito de feria, le tiran piedra como para derribarlo, botellazo, y si pintan algún tiro se lo tiran también, así que ya lo estamos yendo de los límites. ¿Han pedido una reunión con el municipio o por ahora solamente las reuniones son con la empresa, Jorge? Mira, por ahora han sido con la empresa, pero ya vamos a ir al municipio, voy a pedir la audiencia al municipio para hablar de este tema que es preocupante. Por ahora, ustedes han decidido que se suspenda el servicio en ese sector de la ciudad. Sí, por ahora sí, hasta que, bueno, toque intervención. Calculo que hoy estaré hablando con el municipio a ver qué intervención va a tomar en esto, porque, bueno, mientras que hasta ahora, no es bueno decirlo, hay un lastimado leve, mientras que no sea un lastimado mayor, ese es el problema. Sin duda. Jorge, por último, ¿es en el único sector de la ciudad que ustedes tienen este tipo de inconvenientes o sí, también ocurre en otros barrios? En otros barrios, pero es más leve, no es tan... Pero esto ya es brutal, ya es fuerte y está cada vez más fuerte, ese es el problema. Bueno, la verdad que, bueno, preocupados también por los trabajadores y preocupados por los vecinos de buena fe también que van a sentirse perjudicados por no tener la recolección de residuos, ¿no? Sí, eso es verdad. Hay gente que realmente no se merece que no le no se retire los residuos, pero bueno, en este caso tienen que entenderlo, que acá se está jugando por algunos vivos, se está jugando la vida de los trabajadores que se están ganando el pan del día a día. Jorge, ¿son menores los que los agreden o son personas mayores? De todo. Tenés como menores, como mayores. Bueno, te agradezco muchísimo. Sabemos que estás viajando y te agradezco mucho que nos hayas atendido. La verdad es muy muy interesante el planteo y la noticia que nos estás dando. Bueno, no, gracias a ustedes y esperemos que se mejore pronto para que esa gente tenga el servicio que se merece. Gracias, Jorge, muy amable. No, hasta luego. Bueno, Jorge De Crecio, que amablemente nos atendió, está viajando rumbo a Buenos Aires. Bueno, confirmando la noticia que teníamos nosotros como adelanto nuestro en línea por la 90, la situación que están viviendo los trabajadores de Gansur en el barrio Ituzaingó, conocido como barrio 104, han suspendido por decisión ya del gremio y de la empresa la recolección de residuos en ese sector de la ciudad. Cada día más grave la situación de las agresiones físicas que reciben los trabajadores, los recolectores de residuos, por parte de personas menores y personas mayores, que los agreden con botellazos, como decía, con piedrazos y hasta con balazos en algunos casos, en donde también ha habido ya un trabajador con lesiones leves. Seguiremos esta noticia en el transcurso de esta mañana, cuando el tema de la agresión y de la inseguridad vuelve a ocupar la agenda pública de nuestra ciudad. 7 de la mañana, 45 minutos en casi todo el país.